Estoy en este momento en línea telefónica con Silvina Sierra. Silvina Sierra es de Santa Fe y es integrante de la campaña nacional abolicionista de Santa Fe. Vamos a hablar con ella de toda esta problemática que atraviesa la provincia de Santa Fe. Hola Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, qué gusto volver a escucharte. Es cierto, es cierto, por ahí nos volvemos a encontrar en algún contacto. Seguro. Esto que relataba yo de Santa Fe, ¿es así? Sí, lamentablemente, vos sabés que había una estadística de que ahora con estas cuestiones de los juicios por trata, la mayoría de los proxenetas son de la provincia de Santa Fe, de los proxenetas condenados, ¿no? Sí. Inclusive el proxeneta del juicio de Alica Quinan, sin ir más lejos, es de la ciudad de Rafaela. Ah, mira. Rafaela es una ciudad al oeste de la capital, sí, a 100 kilómetros, sí. Sí, sí, por sí. ejemplo, ¿no? Sí. Y Santa Fe siempre fue una provincia, digamos, de paso, sí, ¿no? Porque estamos justo en la zona del litoral, es una provincia casi en el centro del país, donde por acá pasan todas las redes de trata. Sí. Es una provincia de hablante también. Es triste hablar esto terrible, porque en el medio hay personas, ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto pasa, María, por la complicidad de muchos organismos del Estado que fallan. Sí. Y bueno, y de una justicia que muchas veces en los juicios no le cree a las víctimas y bueno. Y así estamos, ¿no? Es tremendo. Yo escuchaba hoy un video que me mandaste sobre Natalia Costa, que ya vamos a hablar sobre Natalia Costa, pero veía allí que los relatos o los testimonios decían que la municipalidad, en los folletos de turismo, ponía los prostíbulos como, claro, como lugares de recreación. Yo no lo podía creer. Sí. Sí, sí, sí, fue en el folleto turístico y de lo que te repartían en todas las oficinas municipales y en la terminal de colectivo, sí, y en la página web. Claro. O sea, vos buscabas un lugar para pasear. Por ejemplo, desde los museos, sí, que está bien, ponele, digamos, la parte turística, sí, los restaurantes, los bares, y en la parte de boliches estaban separados los prostíbulos que había en ese momento en la ciudad de Santa Fe, en la parte de diversión. Claro, sí, sí, o sea, tremendo. Impunemente, o sea, aparte uno de esos prostíbulos fue muy emblemático en aquel momento, era el prostíbulo Místico, así se llamaba, sí, estaba en pleno centro, en plena peatonal, y era, digamos, como alguna vez lo catalogó alguno de sus imputados dueños, el putódromo de Santa Fe. Por ahí pasaban personalidades de la política, claro, del deporte, sí, sí, sí, sí. Se empezó a hacer la carrera de TC2000 en la ciudad de Santa Fe después de mucho tiempo, y Místico era el lugar para la recreación nocturna, claro, el lugar de quienes asistían. Sí. Claro, exactamente. Sí. Yo en ese momento estaba militando en una asociación que se llamaba Las Diversas, y fuimos nosotras las que denunciamos esto públicamente, a tal punto hicimos tanto barullo que lo tuvieron que sacar. Pero esto habla claramente de la complicidad del Estado. Exacto. Respecto a lo que es la trata de personas. Tal porque cual. Inclusive en revistas deportivas, viste cuando uno se pone, una es militante pero por ahí también investiga, claro, en revistas deportivas estaban las donde que consumen varones, revistas de fútbol, estaba la publicidad de Místico, con la foto de una piba que vos te dabas cuenta que no tenía ni siquiera 18 años. Entonces era claramente Místico, era un lugar donde había prostitución y donde había prostitución de menores. Sí. Eso sí es un delito. La prostitución de mayores es legal, no se puede reglamentar, pero es legal, pero la prostitución de menores de 18 años siempre es un delito. Totalmente. Y eso, bueno, se difundió mucho, se publicitó un montón, lo tuvieron que sacar, y a partir de ahí, bueno, fue justo el año que desaparece Natalia Costa, y bueno, claramente, como yo te pasé en ese video, queda claro la complicidad del Estado en esto, porque sabemos, como vos dijiste, que los prostíbulos están prohibidos desde hace muchos años. Uh-huh. Argentina es un país abolicionista, ha ratificado esa esa posición abolicionista, y sin embargo se camuflean los prostíbulos con otras figuras, desde bar, desde whiskería, por ejemplo, como era Místico, o inclusive en la zona de las rutas, lo que son las parrillas, por ejemplo. Claro. O una whiskería en pleno campo. Sí. Hace muchos años también hicimos una actividad en Santa Fe, va a ser 10 años de esto, de la ruta de la soja, la ruta de la trata de personas. Uh-huh. Teniendo que relacionamos esto, ¿por qué? Porque todas las rutas donde se lleva la soja, que generalmente es transgénica y que es un negocio, digamos, para los sojeros, ¿no? No para el pobre campesino. En esas rutas se trasladaban un montón de mujeres traficadas. ¿Qué? Hubo casos, inclusive, de que han cambiado mujeres por una bolsa de soja. Y quienes trasladan la soja tienen esa diversión, entre comillas, que es una humillación en realidad, la diversión en los prostíbulos que están a la vera de la ruta, que vos vas cuando vas de viaje y ves un montón de whiskerías o un bolichito que vos te das cuenta que no es un bolichito, sino que es un prostíbulo encubierto, ¿no? Sí, sí, pero igual están a la vista de todo el mundo, por eso sí, habla de complicidades. Sí, sí, sí. Pero totalmente, supuesto. Entonces sabemos que hace más de 70 años que los prostíbulos están prohibidos, pero funcionan porque se les permite, o sea, por siempre supuesto. Encuentran una manera. Acá en Santa Fe había una ordenanza que habilitaba el cabaret, la figura de alternadora, que creo que eso en todos los lados fue siempre lo igual, ¿no? Sí. La alternadora. Sabemos que no fue así, pero la ordenanza, después de muchos años de pedirlo, se pudo sacar. Pero sí. Eso es el trabajo de todas las militantes. Sí, así como en Santa Fe, como en varias ciudades de Argentina, todo lo que se logra es por el trabajo incondicional de todas las compañeras que estamos en esta lucha. Tal cual. Silvina, hacíamos referencia a Natalia Costa, que tiene algo que ver, ¿no?, con el Místico, o tuvo algo que ver su desaparición con el Místico. ¿Querés contarnos un poquito brevemente la historia de Natalia Costa, que está aún desaparecida, verdad? Sí, sí, sí. Sí, bueno, Natalia desaparece el 29 de mayo del año 2009, es el último contacto que tuvo con su familia. Natalia es una joven muy pobre, que vivía en el barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe, en la zona sur, en la villa del barrio este. En ese momento ya estaba supuestamente en pareja con un muchacho que después atamos cabos y nos dimos cuenta de que era su proxeneta, no era ninguna pareja. Uh-huh. Natalia estaba en situación de prostitución, lamentablemente, y eso es una realidad, María, de muchas mujeres y niñas en lugares muy pobres, donde el destino irremediablemente es la prostitución. Se ha uh-huh. naturalizado tanto de uh-huh. que pongan el cuerpo, por eso decimos que es la prostitución es bien machista, porque los varones pobres no se prostituyen, ¿no? Así es. Y bueno, Natalia estaba en situación de prostitución, ella tenía su esquina, cerca del centro, en la ciudad de Santa Fe, no se tuvo más novedades de ella. Los padres empiezan con la familia una búsqueda incansable, haciendo denuncias. En ese momento la ley de trata era muy nueva y todavía tenía esto de las más víctimas mayores de 21 tenían que demostrar su consentimiento. Bueno, entonces la justicia, sinceramente, de la provincia actuó muy mal porque prácticamente no la buscó. Los padres le han dado datos certeros porque los padres salían por todos los medios, por todos lados salían con la foto de Natalia buscándola. Tuvieron un dato alguna vez de que la habían visto, ¿no?, cerca de la zona de la costa, acá de Santa Fe, y los allanamientos no se daban. Bueno, se perdió mucho tiempo. Y ese año está lo de Místico, que hoy hablábamos de que el municipio lo propagandizaba. Y hubo una pista que nos enteramos en ese momento, pero después se hizo más fuerte, que la fiscal federal, porque la denuncia se hizo en el juzgado de la provincia y a nivel federal, la fiscal federal, que era en ese entonces Cintia Gómez, no investigó la pista Místico uh-huh. en el caso de Natalia. ¿Por qué? Porque Natalia, unos días antes de desaparecer, es abordada por un señor que se llama Osvaldo Serri, que era el regente de Místico, a quien reclutaba chicas para el boliche. Sí. Y se sabe que por la declaración del dueño legal de Místico, que Cerri y Natalia estuvieron juntos en la noche que desaparece Natalia cerca de la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. Digamos, se perdió contacto a la misma hora. Pero bueno, toda esa pista y todos esos datos no se investigó en ese momento, y hoy a más de 9 años, sí, viste, no pasó más nada. O sea, después de esto, Místico funcionó como siempre. Recién se cierra por un allanamiento de oficio de la Dirección de Trata en el año 2016. Bien. En agosto del 2016, estamos hablando del 2009. Sí, sí, sí. Después, sí, en el 2016. Qué ahí bien. Se detiene a Juan Carlos Cisneros, que era el supuestamente dueño, y a través de un juicio abreviado, porque Santa Fe tiene un sistema procesal nuevo, que por un juicio abreviado, si el acusado y quien acusa, digamos, se ponen de acuerdo, el acusado reconoce el delito, pero hacen una condena breve. Entonces, sí, le dieron 4 años al tipo. Sí. El tipo el año que viene sale. Ya está. Con eso ya está. Mientras tanto, eso Natalia... Y lo peor, claro, que este tipo, Cisneros, salió por todos los medios de Santa Fe a decir, y esto es lo grave, que los dueños del lugar son Marcelo Boscarol, hermano de un diputado radical, que hoy por hoy está en Aguas Santafesinas, y fue ñoqui del Consejo de la Municipalidad, hasta unos días antes de que Místico cerrara, y de Oscar Burnick. Oscar Burnick es un camarista de la justicia de la provincia de Santa Fe, María. Eso es lo que dijo Cisneros. Yo hablo por lo que dice Cisneros. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso pasa. Osvaldo Cerri, claro, ahí te das la cumplicidad. Y Cerri es el otro que está preso, que es con quien estuvo Natalia supuestamente esa última noche, que todavía está detenido. Se hicieron un allanamiento en la casa de Cerri casi 9 años después de la desaparición, se hicieron, claro, excavaciones, no se encontró nada, pero esa pista Místico, que tendría que haber investigado la fiscal en su momento, no se investigó. Y Natalia, claro, sigue desaparecida, y bueno, y sus, sí, padres, obviamente, cada vez, no es que se pinchan, pero pasa el, sí, tiempo, y al ver tantas complicidades y tantas cosas, por supuesto, muchas veces se bajonean, claro, y una está, yo, sí, con la familia estoy desde el primer momento acompañándolos, y bueno, me gustaría abrazar a Natalia, sinceramente, ya lo creo, pero sabemos, quienes estamos en esta lucha, que estas mafias operan con toda, sí, impunidad, y que estas chicas, sobre todo Natalia, que ya estaba en prostitución, seguramente o la habrán vendido, andá a saber qué pasó, sí, con ella, ¿no? Sí, es increíble, 9 años ya. Y bueno, ahora con todo este relato se comprende muchísimo más cuando nosotras, cuando hablamos de las mafias, hablamos de las connivencias políticas, policiales, judiciales, o sea, todos allí están entreverados, obviamente. No podrían existir de otra manera si no fuera así. Y leía yo también estos días atrás que fue hallado un cuerpo hace dos meses, y que en estos días, los primeros días de noviembre, se confirmó que pertenecen esos restos a Rosalía Jara. Rosalía Jara, otra chica desaparecida allí en Santa Fe, ¿verdad, Silvina? Sí, en el norte, bien en el norte, en Fortín Olmos, casi Reconquista. Sí. Sí, eso también, ¿no? Nos dio, quedamos muy conmovidas por esto, porque también Rosalía, una chica muy, muy pobre, que seguramente, o sea, no se confirmó de que estaba en situación de prostitución, pero ese lugar donde supuestamente Rosalía asiste esa última noche, era un lugar donde se iba a hacer, a jugar, digamos, ¿no? Y es muy, muy factible que esos lugares, siempre donde hay concentraciones de hombres, hay prostitución. Sí. Y generalmente también hay trata, entonces... esa fue la última pista de Rosalía, y bueno, a Rosalía, o sea, no es que apareció muerta, a Rosalía la mataron con saña, la mataron con toda esa furia machista, sí, y merece justicia, y es, muchas veces nos da, tenemos a nivel nacional muchos ejemplos que muchas veces la justicia con las víctimas pobres no tiene sí. la misma vara que con la justicia de víctimas, ¿no? Son todas víctimas, tengan o no tengan dinero. Totalmente. El norte de la provincia de Santa Fe es más pobre, digamos. Tenemos los dos extremos en la provincia, ¿no? El sur de Santa Fe es más rico, tiene muchas industrias, tiene puertos, es muy habitable, y el norte es mucho más humilde y mucho más pobre, ¿no? Claro. Y muchas veces también hay mucha cuestión de machismo, inclusive de la misma justicia, ¿no? Sí, sí. Allá en el norte siempre ha ido Elena Moncada, por ejemplo, nuestra compañera que es sobreviviente de la prostitución, ha ido varias veces, y cuando ha dado una charla, estuvo ella hace poco con la foto de Rosalía, por ejemplo, no podías hablar del aborto, porque son muy conservadores, ¿viste? Sí, tienen otra cultura, ¿viste? Hay muchos prejuicios. No se habla de determinados temas, ¿no? No, por supuesto, sí, eso se ve. Así que, pero bueno, estamos, la verdad que muy conmovidas por la confirmación, porque ya lo veníamos masticando esto de que eran los restos de Rosalía, lamentablemente. Era, Silvina, hacía más de un año que estaba desaparecida Rosalía, sí, ¿verdad? Sí, más de un año, y hace más o menos, sí, 2 meses aproximadamente, se dio a conocer que se había encontrado restos óseos y que se iban a estudiar. Así que bueno, confirmamos la noticia y ahora, bueno, esperamos, pero vamos a seguir exigiendo justicia por Rosalía, porque esto no puede quedar impune, de ninguna manera. ¿Hay alguien imputado por el femicidio? Sí, la pareja de o novio que tenía Rosalía, sí. Ese es el imputado. Rosalía era muy joven, tenía 18 años, una joven del norte de la provincia de Santa Fe, donde seguramente muchas posibilidades laborales, como hoy te digo, en el norte no hay, muchas veces la juventud emigra a ciudades más habitadas, ¿no? Claro. Una joven llena de sueños, y bueno, que lamentablemente siempre... cuando pasa un caso de feminicidio nos damos cuenta de que le trucaron la vida, y bueno, y nosotras desde nuestro lugar de militantes estamos para exigir justicia. Yo pensaba, ¿no?, porque leyendo tanto dato que uno estudia, si más de 4 millones de mujeres y niñas son ingresadas a las redes de trata en el mundo, quiere decir esto que hay un número triplicado o quintuplicado de clientes que consumen los cuerpos, las vidas y los proyectos de estas mujeres, como vos decías. ¿Y qué hacemos con estos varones que son parte de nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro entorno? Es eso tan simple como a veces decimos, ¿no? Que sin prostituyentes no habría prostitución, sin clientes no habría trata. Digo, ¿cómo hacemos para generar esa conciencia que tanto necesitamos? Porque esto, lo que yo te decía, 4 millones de mujeres y niñas que ingresan a las redes de trata en el mundo, y cuadruplicado o triplicado por los varones que consumen esos cuerpos. Claro, sí, que cada vez quieren cuerpos más jóvenes. Exacto, de niñas. Exacto. De niñas, sí. Cada vez quieren más jóvenes. Hoy por hoy, una mujer de 30 años es vieja para la prostitución. Sí, yo sé que, por ejemplo, en Suecia, que es un país abolicionista de hace muchos años, que está multado el consumo de prostitución al prostituyente, sí. La trata es menor al 1%. O sea, está demostrado claramente que el abolicionismo, cuando hay un Estado responsable, que aplica políticas públicas como corresponde para todas las mujeres y mujeres trans y travestis, la prostitución no existe. Sí. Acá estamos hablando de una prostitución como violencia, que no separamos de la trata. No. Sabemos que la prostitución autónoma tampoco existe. Uh-huh. Eso es un invento neoliberal que nos están haciendo creer desde toda esta movida globalizada, reglamentarista que tenemos en todo el mundo. El cliente prostituyente es parte de un sistema corrupto y prostituyente que oprime los cuerpos feminizados. Uh-huh. Esto es así. Si bien el delincuente es el proxeneta, el tipo que lucra con la explotación de la prostitución ajena, el tratante, el reclutador, el regenteador, a esas personas sí la justicia debe perseguir y condenar, por supuesto, pero el cliente también es parte, porque claro, con su poca o mucha plata avala un sistema corrupto y opresivo, porque convengamos que el hombre que va a consumir prostitución, que alguna vez estaría bueno que la pregunta sea esa en vez de por qué las mujeres se prostituyen, ese cliente es parte de este sistema. Vos fijate que los proyectos reglamentaristas que se han presentado en Argentina en este último tiempo defienden siempre al cliente. Siempre. Así es. O sea, claro, defienden al cliente y de alguna manera defienden el prosenetismo. Nosotros estamos del lado de las víctimas. Nunca vamos a estar ni del lado de la yuta, ni del lado del prosenetismo, ni del lado del cliente. De ningún lado donde se avale un sistema patriarcal y capitalista que gase fortunas con la explotación de los cuerpos de las mujeres, niñas y personas trans. ¿Viste? No, sí, eso, esto es así, María, porque vos fijate que ese cliente es el padre, es el claro, amigo, el marido, varones, el hermano, el hijo. Muchas veces se invisibiliza esto, ¿no? Y la cosa que ayer casualmente tuve que responder unas preguntas de una chica que está haciendo un informe, una estudiante, y tomó el tema de la prostitución. Entonces ella me preguntó, una de las preguntas, yo cuando la di casi me muero, y se lo comenté a una compañera, porque dice que el cliente, hay clientes de prostitución autónoma. ¿Y cómo vería yo si en un futuro ese cliente de prostitución autónoma tiene un carnet por esto de la libreta sanitaria, ¿no? Sí, sí. O sea, algo tan absurdo como inaudito, o sea, si es una barbaridad lo que te estoy diciendo, pero es lo que la chica me preguntó. Sí. Sí. O un carnet como si fuese de un club de fútbol, ¿viste? Claro, socio, un socio, un socio del prostíbulo, pero de alguna manera se estaría reglamentando la prostitución de esa manera. Sí, estaremos avalando que la prostitución es un trabajo. Todos los proyectos que se han presentado hasta el momento son digamos estigmatizantes de las de las personas en situación de prostitución, porque hablan de carne sanitario, o sea, volvimos 200 años atrás. Sí, es un retroceso para el control de las mujeres. Hablar de otra vez de prostitución autónoma, o sea, todos son proyectos donde no hablan de prostitución, pero te lo cambian por trabajo sexual. Así es. El cliente es parte, el prostituyente es parte, la trata de personas que es un delito y que es un negocio que habla a nivel mundial y millonario, se nutre de la prostitución, porque si no fuese así, entonces para todos estos reclutadores y tratantes no saldrían a buscar mujeres y niñas. Exacto. Eso es así. Pues sí. En muchos países, sobre todo en los países, por ejemplo, en los países asiáticos, muchas veces a las mujeres se las venden. O las tasas, sí, tal cual, siempre la cosificación. Es lamentable, o acá mismo en Argentina, que tienen a las mujeres en consignación, 15 días en un prostíbulo, 15 en otro, todo eso se produce por la complicidad de los organismos del Estado, de la policía y de la justicia, y bueno, y también hay que empezar, volviendo al cliente, con esta doble vara, ¿no? De que los varones repudien la trata, la chica que secuestra esa imagen, ¿no? Pero con la prostitución está todo bien y todo permitido. Absolutamente. Es algo bíblico esto de las mujeres propias y las mujeres públicas. La esposa, la hija, y las públicas, que son las prostitutas, que son las de todos, con las que se hace cualquier cosa, ¿no? Y eso es bíblico y leyes de la iglesia, ¿no? Ni santas ni putas, digamos, ¿no? Tal cual. Por eso decimos siempre que no podrían existir estas mafias sin la connivencia, vuelvo a repetir, pero no solamente de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de los políticos, sino también, en muchos casos, de las religiosidades, que también están interviniendo en toda esta cuestión. segura. Silvina Sierra, como siempre ha sido un placer hablar contigo y nos han quedado muchas cosas para seguir hablando. Pero se nos acaba el tiempo, así que lo vamos a seguir en otro momento. Seguro te vamos a volver a llamar para volver a interiorizarnos de todas estas cuestiones y para seguir reflexionando, por supuesto, como es nuestra costumbre. Así que, bueno, solamente en este momento darte las gracias por este tiempo compartido con tu tiempo, mujer. Un abrazo grande, militante y abolicionista, Silvina Sierra. Seguro. Bueno, muchas gracias, María, y de todo corazón. Y bueno, muchos saludos a todas las queridas compañeras de La Pampa, que son una genia, que las admiro un montón, porque son grosas todas, todas. Así que bueno, seguiremos en contacto porque tenemos que seguir difundiendo estos temas. Por supuesto que sí. Gracias, gracias. Gracias, María. Un beso grande. Hasta pronto. Hablábamos con Silvina Sierra. Ella es de la campaña abolicionista de Santa Fe. Un poco haciendo un panorama bastante desolador, por cierto, de lo que ocurre en la provincia de Santa Fe. Y yo recordándote que la trata de personas mueve anualmente en el mundo 32 millones de dólares. En la Argentina estamos hablando de más de 500 mujeres desaparecidas, secuestradas. Mujeres, niñas, adolescentes. Cuando hablamos de trata, hablamos de violación, hablamos de abuso, hablamos de desaparición, de cosificación y del uso de los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes.